paisano, la vida que paso yo. Por darme la de antioqueño hasta el carriel se me rompió. De tanto meter la mano y sacar para el mercado, ahora me puse en problema por antioqueño y varado. Ahora me puse en problema por antioqueño y varado. Ahora tengo que alejarme y dejar a mi mujer, conseguirme otros pesitos y comprarme otro carriel. Ahora tengo que alejarme y dejar a mi mujer, conseguirme otros pesitos y comprarme otro carriel. Adentro con goza. Vida tan cara, ¿quién diablo se va a casar? Ay, lo jornal es muy barato, ya no vale trabajar. Yo he visto a mucho varado que así se piensa casar. Con el bolsillo escondado, ya si quiere parrandear. Con el bolsillo escondado, así quiere parrandear. Si le contara paisano lo que le pasó a Miguel, se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel. Si le contara paisano lo que le pasó a Miguel, se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel. Contará paisano lo que le pasó a Miguel, se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel. Si le contara paisano lo que le pasó a Miguel, se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel.